Talcahuano lo baila. Que no acabe el vino, que no acabe la cumbia. Con mis amigos, si estoy borracho, me pongo a bailar. Porque en mi cabeza tengo un descontrol. Y por eso ahora yo solo quiero comer rock and roll. Y por eso ahora yo solo quiero comer rock and roll. Con mis amigos, si estoy borracho, me pongo a bailar.